nacional, ¿va a tener algún costo para la cooperativa integral todo lo que venga? Los usuarios del Servicio Interamericano de Derechos Humanos no necesitan ninguna formalidad, no necesitan ni siquiera patrocinio letrado. Las presentaciones se pueden hacer por un fax. Obviamente nosotros hemos hecho una presentación muy seria, muy sostenida, no solo en antecedentes de la propia Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, sino de la Corte Europea, donde claramente se señala que... estamos viviendo en un país que nos encanta decir una cosa para que quede oculta la verdad. Nosotros estamos defendiendo un derecho humano básico para el conjunto de los habitantes de Carlos Paz. ¿Contra quién? ¿Contra quiénes? Empezaron a atacar la COPI cuando era la subida de la parecía que ahí iban a aparecer las inversiones extranjeras y parecía que de nuevo iba a poder aparecer el negociado de las privatizaciones. Cuando de nuevo volvió la crisis económica en el 17, se borraron todas las supuestas inversiones. Hoy parece que en alguna medida, después de la pandemia, el país va a volver a normalizarse. Y de nuevo aparecen las mismas caras. ¿O ustedes se creen que no son las mismas caras, como dijo el doctor Antonino? ¿Quiénes son los que se quieren hacer cargo privadamente de estos servicios? Y ya sabemos, como dijo algún medio de esta propia ciudad, ¿cómo se le llama eso? ¿No? En la jerga cordobesa se le llamaría, lo utilizo en potencial para que no se enoje nadie, negociados. En la única provincia del mundo donde Odebrecht, confirmada y documentadamente, ha pagado coimas en todo el mundo, salvo en un lugar donde ha hecho obras, y es el único lugar del mundo donde no ha pagado coima, Odebrecht. Muy llamativo. Por la justicia de Córdoba ha dicho esto, ¿no? Entonces, llamémosle las cosas por su nombre. Van por el negocio. ¿Y qué les molesta? Las cooperativas, que justamente lo único que les interesa es ser parte de la economía popular. Se está hablando, incluso desde el poder institucional, en contra del poder de verdad. Ver si este país lo reactivamos desde la economía popular, desde el consumo, desde que bajemos la pobreza y la indigencia a través de lo que nosotros podemos producir. Lo que está sucediendo va en contra de eso. Y no es una cuestión partidaria. No es una cuestión partidaria. Hay enorme cantidad de personas que lo que yo estoy diciendo lo suscribirían proviniendo del arco ideológico que provengan. La COPI molesta porque no permite negocios, vamos a ser sinceros. Perdón, Evangelina, y de última, ¿no es cierto?, que sin duda algún costo tiene toda esta gestión. Los costos que vamos a pagar los habitantes de Villa Carlos Paz y de la región son inmensísima e incalculablemente mayores por los negociados que vamos a tener que sufrir. ¿No hemos escuchado acaso que iban a solucionar el problema del transporte haciéndose cargo? Se hicieron cargo de una concesión directa a una empresa privada que hasta está en duda si existe. Y ahora tiene un costo de un boleto que está proyectado un aumento del 70% y quieren bajar el agua el 50%, pero lo van a aumentar el 35%, porque el otro 21% lo van a sacar del IVA y lo van a cargar en las tasas municipales. No somos ignorantes. No nos pueden tratar de estúpidos cuando hacen declaraciones a la prensa, a los diarios o a cualquier sea. ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta que nos hacen vomitar porque nos meten los dedos en la garganta? No somos idiotas. Cualquiera se da cuenta. Así como quieren que venga Ecogas, porque ir a buscar a la cooperativa San Roque, con todo el respeto que me merece la cooperativa hermana, y con quienes tuvimos excelentes relaciones siempre y la hemos ayudado siempre hasta la presidencia del doctor Campuzano, a quien respeto profundísimamente, ir a buscar a la cooperativa San Roque para hacer una nueva empresa de gas. A ver, por Dios. ¿A quién se le hubiese ocurrido? A nadie que no tenga otra intención de que eso fracase. ¿Van a saber que no van a saber que tenía la matrícula vencida? ¿No van a saber que no tenían objeto social para prestar el gas? ¿No van a saber, que la asamblea que estaban haciendo era trucha y que tiene muy mal informe en el INAES? ¿No van a saber todo eso? Y para dejarle el campo orégano a Ecogas. Y después de esta simulación, que me hago cargo y que después no voy a poder, porque prestar el servicio de agua es un desafío, allá afuera están mis compañeros y compañeras. Saben lo que es prestar el servicio de agua en lo concreto de cada día. Y en este contexto de pandemia, que no faltó un día el agua, a pesar de la sequía, además de la pandemia, y en medio de un montón de acciones solidarias que fueron criminalizadas por el Estado. ¡Un horror! No debe haber en el mundo una acción de criminalizar la solidaridad de vecinos, vecinas, organizaciones que salieron a llevarle el pan a quienes no tenían. ¿Qué viene después? ¿Vendrá Aguas Cordobesas? ¿Vendrá alguna otra agua? ¿Alguna otra sociedad? Hace un tiempito atrás pretendieron armar una empresa municipal en la que el Consejo Deliberante, con los ojitos cerrados, tenían que dejarle al intendente que pueda hacer una empresa con Evangelina Bustamante para prestar el agua. El Estado Municipal y Evangelina prestan el agua ahora. No, no te van a elegir agua, perdé cuidado. A ver, entonces, pensemos en los costos que tendría no haber ido a la Corte Internacional. Y confiamos plenamente en la justicia internacional, porque además confiamos que está incluida en la Constitución Nacional, confiamos en que va a tomar justamente la gravedad institucional que la Corte Suprema de Justicia irresponsablemente no tomó, como debía haber tomado para analizarlo, y dijo, no me meto, háganse cargo ustedes de lo que hicieron. Cuando, como dijo el doctor Oroz, el Tribunal Superior por lo menos tuvo la dignidad de decir, miren, nuestro fallo no fue unánime, aquí hay cosas muy graves que se juegan, en realidad tendría que participar el Consejo de Representantes, por favor, revísenos el fallo. Bueno, no le llevaron el apunte. El municipio anunció que esta semana pretende ingresar a las distintas plantas que tiene la cooperativa. ¿Cuál va a ser la postura? Ya le comunicamos ayer que por el recurso que hemos hecho, si lo quiere explicar el doctor Oroz mejor, pero le hemos comunicado ayer que se abstengan de seguir con el procedimiento porque van a violar el trámite que ya tiene. Mira, el 1 de diciembre presentamos la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 3 de diciembre, desde Washington, recibimos el número de medida cautelar en trámite. No es que no los vamos a dejar ingresar. No pueden ingresar. No solo no pueden, no deben ingresar. Para eso lo hemos notificado. Si ellos se quieren colocar fuera de la ley, nos van a obligar a nosotros. Yo no sé qué van a hacer las organizaciones sindicales, etcétera. En eso no me meto. Pero sé de la tradición de la defensa de la fuente de trabajo que tienen los trabajadores argentinos. Pero sí sé que vamos a hacer judicialmente, a quien desconozca una orden de una justicia que ellos desconocen, pero desconocen porque son de desconocimiento supino y no tienen ni idea de que existe el sistema interamericano de derechos humanos que está reconocido por la Constitución nacional y provincial. Si deciden desconocerlo, bueno, vamos a tomar, nos van a obligar, esto es lo que quiero que se entienda, nos van a colocar en una situación de necesidad que nos va a obligar a judicializarla. E incluso, si es necesario, hacer denuncias penales. Sí, o sea, sería como seguir desconociendo los derechos humanos que se están planteando que están siendo avasallados. Como trabajador, yo te voy a decir lo que pienso. El municipio no está en condiciones de garantizar dignamente una sola fuente de trabajo. Si quisiera garantizar algunas, que empiecen por los médicos de nuestro hospital, que empiecen por los más de 1000 contratados que tienen con contrato basura, que empiecen por los becados a los que le pagan sueldo de hambre y a los que muchas veces se dice, no me consta, pero se dice, los aprietan para fines bastante poco nobles. Doctor, ¿cuánto puede llegar a tardar el organismo internacional en expedirse sobre la medida cautelar? Digo, y mientras tanto, ¿cuáles son las acciones que van a hacer? Lo único que yo le puedo decir es que es la primera vez en mi vida he tenido que trabajar con el sistema interamericano por causa de lesa humanidad, contra genocidas que han sido condenados en esta república. Es la primera vez en mi vida que veo que una presentación se hace un martes y el jueves ya tiene la medida cautelar trámite y número. Es la primera vez en mi vida que veo eso. ¿Qué antecedentes hay en cuanto a fallos sobre este tipo, en relación a este tipo de presentaciones por parte de la compañía? Es bueno googlearlo y te vas a encontrar sobre no solo las recomendaciones que hace el Comité de Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que vas a poder encontrar en las distintas resoluciones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana fallos relativos a derechos humanos básicos contenidos entre lo económico, lo social y lo cultural. Y de última, los podrás ver en la presentación que la COPE ha hecho, porque allí están varias de esas resoluciones adoptadas oportunamente y obligando a los estados a retrotraer situaciones en las que hay claras violaciones a derechos humanos básicos, que ya no solo son la vida y la libertad, o no ser detenido arbitrariamente, que bueno, todavía en la Argentina tenemos que discutirlo bastante con la violencia institucional, sino que también tiene que ver con lo que les acabo de decir, lo que se llamó los tratados de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales. Ya estamos casi llegando a los de quinta, ¿no? Y así de atrasado estamos en la cabeza del intendente de Carlos Pay, su antecesor. Van en segunda cuando ya tenemos auto con sexta marcha. Te agregaría esto, Claudio. Cuando nos comunicaron el número de expediente y la recepción de la medida cautelar y su trámite, desde Washington nos indicaron que ante cualquier acción que ponga en peligro lo que nosotros estábamos denunciando, inmediatamente lo comunicáramos. Es así que el mismo día viernes comunicamos el decreto que nos notificaron para teóricamente venir mañana y que creemos que obviamente tienen que dejarlo por lo menos en suspenso. Ya la Comisión Interamericana conoce y está notificada de ese decreto, y así vamos a ir notificando inmediatamente cualquier acción que agrave la situación de vulneración de derechos que está produciendo este municipio, y que gracias a Dios llegamos a esta instancia, porque hasta ahora no teníamos agotada la vía doméstica y por lo tanto no podíamos llegar a plantearlo con toda claridad. Aquí no hay una cuestión de fondo de servicios públicos, no nos equivoquemos. Aquí hay una cuestión de avasallamiento de derechos humanos.